Unos dicen que fue suerte, otros que si hay un tesoro, pero en el barrio no hay como el perro Villalobos. Unos dicen que fue suerte, otros que si hay un tesoro, pero en el barrio no hay como el perro Villalobos. El único perro que canta, baila y pelea. Los chicos de la barriada, siempre que lo ven llegar, dicen allá viene el perro, el hombre más popular. Los chicos de la barriada, siempre que lo ven pasar, dicen allá viene el perro, el hombre más popular. ¡Oh!